que sí, que no, que tú, que yo. ¿Por qué será que eres así? Yo te pregunto si me quieres, nunca me dices tú que sí. Yo te pregunto si me quieres, nunca me dices tú que sí. Que sí, que no, que tú, que yo. Así será que soy feliz. Me estás matando dulcemente, solito ya lo descubrí. Me estás matando dulcemente, solito ya lo descubrí. Que sí, que no, que tú, que yo. ¿Por qué será que eres así? Yo te pregunto si me quieres, nunca me dices tú que sí. Yo te pregunto si me quieres, nunca me dices tú que sí. Que sí, que no, que tú, que yo. Así será que soy feliz. Me estás matando dulcemente, solito ya lo descubrí. Me estás matando dulcemente, solito ya lo descubrí. Por eso dame, dame, dame tu vida, qué sueño tener. Por eso dame, dame, dame tu boca tan dulce de miel. Por eso dame, dame, dame tu lindo y suave mirar. Por eso dame, dame, dame cariño, tu felicidad. Por eso dame, dame, dame tu vida, qué sueño tener. Por eso dame, dame, dame tu boca tan dulce de miel. Por eso dame, dame, dame tu lindo y suave mirar. Por eso dame, dame, dame cariño, tu felicidad. ¡Hey! ¡Eso!